rosas y palmeras ebrias de brisas marinas y sol. Yo te edifiqué un ranchito donde viviremos solos tú y yo. Entre uvitas y palmeras ebrias de brisas marinas y sol. Yo te edifiqué un ranchito donde viviremos solos tú y yo. Allí nuestros corazones se unirán para la eternidad. Y en él serás tú la reina de ese jardín tropical del amor. Allí nuestros corazones se unirán para la eternidad. En él serás tú la reina de ese jardín tropical del amor.